Gato Andrada es uno de los tantos personajes que supieron tener una doble vida y que se reciclaron en la democracia hasta intentar pasar desapercibido. Pero la apertura de archivos y demás dejó claramente establecido que fue personal civil de inteligencia del ejército durante la dictadura militar. Hoy está precisamente citado a declarar sobre su presunta participación en el secuestro y posterior tortura y muerte de Cambiaso y Pereira Rossi, dos militantes peronistas desaparecidos en mayo del 82. Era personal civil que trabajaba haciendo tareas de inteligencia para el ejército argentino. En el caso de Andrada, era miembro de este personal civil de inteligencia que comúnmente se caracteriza como un miembro de la patota, que tenía distintas funciones, todas ligadas al aparato represivo. Y a partir de que hay denuncias que involucran a Andrada con este operativo de secuestro, de posterior asesinato de estos dos militantes, porque el secuestro se dio en la ciudad de Rosario, y a partir del avance de la causa se juzgará la responsabilidad que tiene Andrada, la responsabilidad directa en este caso en particular. Lo que está probado y está claro que él fue personal civil de inteligencia durante la dictadura y que estuvo abocado a este tipo de tarea. Los muchachos te van a mostrar cómo se hace un país de verdad y cómo se derrumba la mierda en su tumba y se ve un cielo mucho más claro. Caminar por ahí es sentir el olor de la libertad. Las acusaciones de Constanzo, que fue condenado por crímenes de lesa humanidad en Rosario, indicándolo como alguien que había participado del secuestro de Pereira Rossi y Cambiaso. Pero además de eso, la confirmación de que Andrada formó parte del batallón 601 de inteligencia que reportaba ese batallón, una confirmación que se dio hace 2 años después de la desclasificación de documentos de ese batallón, era el elemento suficiente como para que la justicia lo citara a declarar y como para que Central, además, sobre todo, tomara una decisión. Hasta hace 20 horas, Andrada estaba a cargo de las categorías formativas de Central en la zona sur de Rosario. Y los presidentes de Central, Usandizaga en primer lugar, y especiales, lo defendían basándose en el principio de inocencia. Que uno entiende, hasta de algún punto de vista puede ser correcto. Ahora, me parece que cuando queda confirmado que Andrada forma parte del batallón 601, me da la sensación de que Central debiera haber tomado alguna medida, al menos en cuanto a su participación en las categorías formativas. Andrada además es uno de los arqueros más importantes en la historia de la Argentina, y después de pasar por Vasco da Gama, él regresa en el país en diciembre del 76 y ataja en Colón a partir de febrero del 77. Hasta las fechas son sospechosas. ¿Cómo regresa para atajar en Colón estando muy cerca de su lugar de laburo, de operatividad? Si bien Andrada aparentemente es blanqueado dentro del batallón 601 a fines de la dictadura, uno lo que ha hablado con gente que ha estado investigando este tipo de temas es que muchos de los agentes que fueron blanqueados cerca del año 62-63 venían prestando servicios desde tiempo antes para el batallón 601. Hay testimonios de ex compañeros de Colón que dejan en claro que Andrada tenía algunas actitudes. Ellos no entendían por dónde venían. Ejemplo, solía portar armas de fuego, 2 o 3 veces se peleó con algunos periodistas de la época y a uno de ellos le dijo directamente: te voy a hacer desaparecer. Era como que Andrada chapeaba con su condición de tipo con peso para tomar alguna determinación sobre la vida de alguien. Los muchachos te van a mostrar cómo se hace un país de verdad y cómo se derrumba la mierda en su tumba y se ve un cielo mucho más claro. Caminar por ahí es sentir el olor de la libertad. Una cumbia, un mate, una mano siempre para ayudar.